necesito aquí conmigo. La luna se me esconde si no estás aquí. Apareces justo a tiempo, tú no sabes lo que mueves dentro de mí. Necesito ese abrazo que me das bajo la lluvia. Necesito esa frase que no te animas a decir, porque el tiempo hirió tus sentimientos o porque no crees en mí. Te necesito más que al agua, más que al sol, que a la humedad. Te necesito más que un suspiro al viento para volar. Te necesito, lo sabes bien, no comprendo tu temor. Vuela hasta mí, vuela muy alto y fundámonos los dos en un abrazo y sin temor. Y te amo. Al viento para volar, te necesito, lo sabes bien.